と待ってた。レチェベママ、ウレチェベママ。トマエルテルネリト、エルコルデリト、コンラバカオ、コンラオベハ。レチェベママ、ウレチェベママ。Viaja su mirada para adentro, al centro de la paz, el tibio deslizar, al centro de la paz. Mamá, es una caricia, es el amor, es el cuidado, es esta entrega. La leche de mamá, leche de mamá, viaja su mirada para adentro, al centro de la paz. Al centro de la paz, al borde del sueño, suave, suave, la leche de mamá, leche de mamá.